Bueno, sucedió cuando nació mi hija, que nació con bajo peso en principio y tenía que estar en la incubadora. Entonces, bueno, fue el primero que, o sea, mi mujer estaba dormida porque fue con cesárea y la llevaron a la incubadora y me dejaron solito con ella en la incubadora, afuera yo, ¿no?, de la incubadora. Y no, adentro de la incubadora. Adentro, y ella me agarró el dedo y prometí que nunca se lo iba a soltar. Wow. La mano siempre queda para ella.